Sí, para hacerle ver que los cristianismos están en todos lados, le hacían doblar las cosas, cuando lo asesinaron, le hacían doblar. Para que veas, hasta la media luna turca está en la comida. ¿Qué hijo de puta? ¿Querés para el yo tengo un peso, ¿no? Ah, por eso yo tengo acá. Hacete las midas, por favor. Todo, Rodríguez. No, porque se hacen pasar a todas las cursadas de ellos, y están todos los profesionales desde el taller, oriente, clásica y profesional. Y después volvió. ¿Cuánto es esto? ¿Te quedaste hasta el final? ¿Te quedaste o no? Pero después viste, volvió. Son las 3. ¿Qué toma, loco? ¿El largo dulce? Bueno, tampoco es un pecado, ¿no? Hasta vos estuve. Me da ganas de levantarme y darle un sopapo en la boca. Cuando vos entraste, te iban a hacerme unos cuantos y no me tengo. Tampoco es un pecado. Y después, por Dios, si casi subo, casi subo, porque comí un par de pesos ahí de la vuelta. Después de dar las patas, me cuenta lo que está pasando. Hay un puerto de la segunda, un puerto de la segunda. Pero es un puerto de la tercera también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, la parte que estuvo buena, ya todo súper, súper, súper bien. Ah, pasa que una cosa es con las tradiciones, otra cosa es el tipo, ¿viste? Son en medio de los negocios, nueve cosas, la guerra, todo, y estuve hablando con Dios todo el tiempo, no sabía leer escribir, tuve que hacer una religión. También hay que tener un poco de religión, obviamente. En 20 años, y encima en 20 años. En 20 años, puede haber muchas nuevas. No, no, ya tío. No es ese, falta ver que me parto en el sitio. Yo negocio. ¿A qué negocio? ¿Quién está en el negocio? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Que en dentro, bueno, los católicos, o sea, hay gente que recibe mensajes de la Virgen, etcétera, etcétera. ¿En el Islam hay que reciba o con Mahoma se cortó ya la...? No, nadie habla con Dios, solo él. Porque en el católico no se da, hay gente que recibe claro, no hay órdenes de la Virgen. No, sí hay una tradición que no es dogmática, pero sí en la práctica, de la existencia de santos. Pero no es dogmática porque no está en el Corán, o sea, no es parte del libro. Pero sí hay, sobre todo para el norte de África, vamos a encontrar algunos personajes que son considerados santos por su virtuosismo en la práctica de la fe, no porque se vinculen, ¿no? Nadie puede vincularse, el único que se vinculó era Muhammad y se acabó la historia, pero sí por su virtuosismo. Vamos a ver incluso ahora un ratito a mi santuario. Pasa que trataré de no darles este material del norte de África para después ver la especificidad del norte de África. De las cosas generales estaba pensando que el Corán, que la compañera dice, yo me lo olvidé, me apuré esta mañana con tanta cosa que no me acordé, conectame la vez que... El Corán está organizado. Esto que yo les decía, que en realidad es llevado a la letra por el califato ortodoxo de Uthman, en un orden que en realidad tenía que ver con el momento político en el que se le dio formato. Por lo tanto, aparecen las primeras, lo que se llaman las suras. El Corán está organizado en suras y aleyas, que serían los capítulos y los versículos para el caso bíblico. O sea que tiene en total 114 capítulos. En el Corán están organizados con un carácter seco. Entonces los primeros capítulos son normativos. Lo que un buen musulmán debe hacer. Lo que un buen musulmán no debe hacer. Desde las cosas más cotidianas, pues decía yo, de cómo se regulan los ayunos, cuál es el comportamiento. Y van quedando que se supone, mayoritariamente las primeras, son todas aleyas, o sea, son revelaciones merinenses. O sea, ya cuando está consolidando la organización interna de la UMA, ya cuando se da la constitución de Medina en términos de Estado, ya empieza lo que se debe, lo que no se debe. Las primeras, en realidad, en la organización del escrito, han quedado siendo las últimas, que son las mequenses, que son las de carácter más filosófico, en término teológico, sobre la existencia de el infierno y el paraíso, o sea, que son las que toman tradición precisamente de las religiones monoteístas, ya sean cristianas o de origen judío, que el propio Muhammad conocía. O sea, que esa organización primera del cuerpo de ideas religioso que él recibe en los primeros tiempos en la organización del Corán, resultan estar atrás, aún con estas dificultades que yo les decía, de que hay algunas que no se puede, o sea, es muy difícil darle al Corán un verdadero orden cronológico, porque hay algunas que no se sabe muy bien, otras que sí, que están datadas con rigurosidad, como es el caso de el velo de las mujeres, que en cada lugar geográfico adquiere características diferentes. Lo que sí seguro recoge es la tradición del uso del velo para el mundo oriental, que digamos que no es una especificidad islámica. O sea, las mujeres ya usaban velo en la Grecia arcaica. y de ahí para acá, todas las mujeres, inclusive en el mundo occidental y católico, no hace tanto que se dejó de usar la mantilla para ir a la misa, por ejemplo. O sea que tradiciones de velo se podía escribir tomos y tomos y tomos. En particular en el Corán sí aparece una restricción a la participación de las mujeres, que tiene que ver con un momento de derrota militar, la famosa batalla de Ur, en la que digamos, Muhammad entra en repliegue y se pone en cuestionamiento su autoridad. Y entre otras cosas, lo que el propio Omar le critica es su permisividad para con las mujeres. Las esposas de Muhammad lo acompañan a la batalla, por ejemplo. Salma discute estrategias militares con Muhammad, y eso está en los hadices. Es más, hay una aleya muy, muy conocida que es producto de un cuestionamiento que Salma le hace a Muhammad diciéndole por qué Dios siempre se dirige a los varones y no a todos los miembros de la UMA, y nosotras somos fieles. Y entonces inmediatamente recibe una revelación Muhammad, donde en el texto dice: los creyentes, las creyentes, las musulmanas, los musulmanes, los fieles a Dios, las fieles a Dios, permanentemente se acuerda y dice: ves, Dios se ha acordado de ustedes. Bueno, todo eso está permanentemente en el juego, pero este cuestionamiento de la autoridad de Muhammad en el momento de la gran lucha, por un lado, la derrota militar con Mequenses, la lucha interna con lo que se van a llamar la biografía, los hipócritas, o sea, los judíos que primero llamaron pidiéndole intermediaciones a Muhammad, y cuando Muhammad tomó demasiada preeminencia, demasiado poder, le quitaron el apoyo. Bueno, todo ese momento de crisis interna dentro de la Medina, están fechadas precisamente todas aquellas aleyas que restringen los poderes a las mujeres. Y ahí aparece el tema del velo. Y entonces dice, bueno, debe haber una, en árabe se traduce como cortina, debe haber una cortina que separe a las mujeres de los hombres. Pero en ese caso, en el Corán, solo habla de las mujeres, las esposas de Muhammad. No habla de todas las mujeres. Es más, el velo no fue costumbre, o sea, no fue tradición para todas las mujeres hasta avanzado el siglo XII. O sea que al principio las mujeres eran, primero, en el Corán dice solo se refiere a las esposas, se dirige a las esposas de Muhammad. Y después era un distintivo de aquellas mujeres que tenían que ver ligadas al poder, o sea, las esclavas no podían usar velo, porque precisamente lo que la distinguía a las mujeres de las clases nobles era el uso del velo. O sea que la extensión del velo es avanzado, muy avanzada la Edad Media. Bueno, y las características distintas que el velo va adquiriendo en los pasos, el burka afgano es una especificidad afgana, no esa que tiene la rejita nada más, eso no hay, en Indochina no se usa, o no se usa en el norte de África, no se usa. Después está el chador, que es el iraní, que es el que te tiene que cubrir no solamente la cabeza, sino que te cubre hasta los pies, ¿no? Es un gran manto que cubre los pies, pero no cubre la cara. O sea, cada lugar va adquiriendo, que es lo que hablábamos recién en el receso con las compañeras, que es que una cosa es lo dogmático que aparece en el libro, y otra cosa son las prácticas sociales que tienen que ver también con la extensión de los fenómenos de arabización y de islamización con la expansión, que fueron cooptando y haciendo sharia, haciendo ley divina, a las tradiciones que iban recogiendo. Entonces recién hablábamos de las ablaciones en el África, bueno, es una especificidad, las ablaciones clitorianas o las iniciaciones para los varones, que son tremendamente cruentas, son una especificidad camita que es de la época de los faraones, que no tiene nada que ver con el Islam como religión. O sea, en el Corán no van a encontrar ustedes esas prescripciones. O sea, que hay que ir recogiendo las especificidades de cada uno. Abro paréntesis, entre otras cosas, las circuncisiones o las intervenciones de orden sexual que existen para el mundo andino. Y nunca pasó el Islam por ahí. No, las razones, digamos, de conformación, de control del cuerpo de las mujeres en términos patriarcales, sí obedecen a la ley histórica, pero la forma en que se expresan son distintas de acuerdo al lugar. Bien, o sea que el orden de del Corán, les decía yo, tiene que ver con este instrumento de orden político de cierre de los califatos en el momento que se plantea esta lucha de poderes, de si van a ser los virtuosos, los jefes, van a ser electivos o van a ser electivos y tienen necesariamente que tener... Bueno, en realidad, si bien... En lo que refiere al número, a la cantidad, ganó el sunismo, por decirlo rápido, y no el chiismo, que es minoritario, la tradición de siempre recurrir a algún antepasado ligado a Muhammad está en todos lados. En Indochina, en el norte de África, en el cercano oriente, o sea, la necesidad de decir, bueno, fulanito, eso de lo que decíamos recién de los santos, o sea, como todos los santos reconocen algún antepasado lejano con Muhammad, porque eso da legitimidad, eso permite de alguna manera no salirse de este orden tan necesario de las relaciones de parentesco, de la tribalidad que tienen de origen, digamos, de matriz. Cuando lean las fuentes de Ihantum, van a ver que funcionan hasta 4 generaciones en este momento. Por eso era importante, ¿se acuerdan que yo les conté cómo era el tema de los nombres? O sea, los nombres, los patronímicos remiten a lugar y a origen de sangre. Entonces, si alguien, sobre todo para la ley, digamos, se ha cometido algún desaguisado, es muy importante porque en la sucesión de 4 generaciones seguirá siendo responsable de lo que alguno de tus parientes ha hecho. Y lo mismo vale para la organización de los linajes en términos de poder. O sea, 4 generaciones son las que valen para hacerse cargo tanto de las virtudes como de los pecados. Pero esto tiene que ver con estos matrices de orden tribal que todavía siguen funcionando en un momento de transición, de consolidación del Estado. Bien, divídanse en 3 grupos, 4 grupos. ¿Alguien le falta firmar la hoja del presente? Porque me gustaría que leyeran. Pensé que íbamos a hacer a tiempo, pero me tengo miedo que no. Les voy a leer yo, y antes de que trabajen ustedes el tema del espacio, les voy a leer 2 o 3 cositas sueltas para que arranquen, porque tienen bastante selección de Ihantum. En el libro 2 del capítulo 7, del 7 al... porque no alcanzamos a leerlo todos, todo el texto, hasta el capítulo 21 del libro 4, tienen una selección que les hice yo para ver el tema de la sabilla y la coalición tribal. Dice, saber que Dios ha implantado en la naturaleza humana el bien y el mal, así como Él mismo ha dicho en el Corán, y le indicamos los 2 caminos reales, del bien y del mal, la perversidad y la virtud llegan al alma humana por la inspiración de Dios. De todas las cualidades, el hombre adquiere con mayor prontitud la del mal, sobre todo si se abandona al goce de sus hábitos y no se deja controlar por los principios de la religión. Tal es la disposición masiva de los hombres, excepto una minoría favorecida por la gracia del Altísimo. Entre los hombres, el mal se manifiesta bajo varias formas, siendo las más evidentes la injusticia y la agresión. Apenas la vista del uno se fija en los bienes de sus semejantes cuando su mano ya cayó sobre ellos, a menos que una autoridad superior se lo impida. De ahí que el poeta con razón haya dicho, la iniquidad índole del alma humana es, si algún honesto veis, por algo no la practica. bueno, está el famoso castigo, ¿no? De cortar la mano, como tradición. Dice, en las grandes y pequeñas ciudades, la agresión recíproca de los habitantes no trasciende a consecuencias graves. El gobierno y las autoridades reprimen allí la violencia y mantienen a sus administrados dentro del orden. El poder material y la autoridad del sultán basta para contener las malas pasiones, excepto cuando las pasiones nutren la tiranía del propio soberano. Si la agresión viene de afuera, la ciudad está protegida con un cerco de murallas, ya sea durante el reposo nocturno de los habitantes, ya porque son demasiado débiles para resistir el ataque durante el día. Cuentan además para su defensa con un crecido número de tropas mantenidas por el gobierno y siempre prestas para el combate. Entre las tribus del desierto, se va a comparar campo-ciudad, ¿sí? Entre las tribus del desierto, la hostilidad cesa a la voz de sus ancianos y de sus jefes, a quienes todo el mundo respeta y venera profundamente. Para proteger sus campamentos de agresiones externas, cada una cuenta con selectos grupos de guerreros compuestos por su juventud más briosa. Mas dichos grupos no serían nunca lo suficientemente fuertes para repeler los ataques, a menos que pertenezcan a una misma agnación, entre paréntesis, atavilla, y tener por vínculo vínculo de ánimo una misma coligación. Esto es justamente lo que hace a los contingentes beduinos tan fuertes y tan temibles, puesto que la idea de cada uno de sus combatientes de proteger a su familia y su agnación es la primordial. La compasión y el afecto que el individuo siente hacia sus agnados forman parte de las cualidades que Dios ha infundido en el corazón del hombre. Bajo el influjo de estos sentimientos nace su solidaridad. Préstense un auxilio mutuo e inspiran un gran temor al enemigo. Véase, por ejemplo, lo que cita el Corán respecto a los hermanos de José. Estos dicen a su padre, por Dios, si el lobo le devora a pesar de que somos un bando, seríamos unos fracasados. Lo cual da a entender que la confraternidad de sentimientos excluye la posibilidad de agresión. En cuanto a los individuos de aisladas familias, poca disposición muestran para auxiliar a un camarada en momentos de peligro. El día que la calamidad de la guerra entenebrece el cielo, cada uno de estos se escurre por un lado, dominado por el pánico, buscando su propia salvación, sin siquiera ruborizarse por abandonar sus compañeros a su suerte. Por eso la gente de esta especie no podría vivir en el desierto. Allí se convertiría en presa fácil de todos los demás grupos. La convivencia de estos ámbitos requiere inevitablemente los medios de la defensa propia. Al comprender esta situación, nos percatamos de las circunstancias similares concomitantes a los diversos designios de hombres, como la implantación de una profecía, la fundación de un imperio o la instauración de una secta religiosa. Pues, para alcanzar estas metas, se hace ineludible la lucha armada. A efectos de vencer el espíritu de oposición, que forma uno de los caracteres del género humano. Luego, para sostener una lucha armada, se es indispensable, como dejamos apuntado al principio del capítulo, contar con una fuerte coligación, con una fuerte atavilla. Esta es una norma cuya aplicación el lector verá a continuación. Y Dios nos guíe con su asistencia siempre hacia la verdad. O sea que lo que en los primeros capítulos Ijaldún va a analizar es que lo que le va a dar ese poder y esa primacía política y religiosa al Islam es su origen. Y en particular dentro de los grupos de coligación agnática va a plantear que los de mejor raíz son precisamente los beduinos camelleros. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando en la primera clase vimos el índice y toda la primera parte del libro 1 de Ijaldún, él analiza el medio ambiente y analiza el cómo se, por eso dicen que es un precursor, siendo que escribe en el 1300 y pico, él dice que la conciencia de los hombres se moldea en función de su práctica laboral. Y su práctica laboral, de medios de subsistencia, está determinada por su medio ambiente. Entonces él dice, la fortaleza que tienen los grupos beduinos camelleros en medio del desierto la adquieren precisamente por su práctica social. Y no la debilidad de algunos que, estando en las ciudades, tienen esta inclinación al individualismo, a la degeneración, al uso... ¿Se entiende? No me entiendo. Dice Ijalú, los lazos sanguíneos constituyen una fuerza que casi todos los hombres reconocen con un sentimiento natural. Una de sus influencias es la que impulsa al individuo a preocuparse por el estado de sus parientes y allegados, todas las veces que ellos sufran una injusticia o que se enfrenten al riesgo de perder la vida. Pues el mal que se causa a un pariente nuestro, el atropello que se comete contra él, la agresión de que es víctima, todos los perjuicios que puedan sufrir, nos parecen tanto como atentados cometidos contra nosotros mismos. De suerte que quisiéramos protegerle, interponiéndonos entre él y esos riesgos y adversidades. Sentimiento connatural al hombre que existe en su corazón desde su aparición sobre la faz del mundo. Cuanto más inmediato es el parentesco entre los coligados, más íntima se es la unión y más sólida. Esto es la influencia de los lazos sanguíneos que se mantienen en un mutuo socorro en toda su conducta. Tal afinidad por sí sola es suficiente para producir un resultado cohesivo. En cambio, cuando el parentesco es algo retirado, podría quizás olvidarse de aquellos deberes hasta cierto punto. Pero dada la fama del mismo, no dejan de asistirse recíprocamente deseando evitar la afrenta a la cual se creen expuestos, si no obran oportunamente en favor de quien, a ciencia y paciencia de todo el mundo, es pariente suyo de algún modo. Se podrían considerar ese tipo de parentesco los clientes y parciales de los grandes personajes, pues el patrón y el cliente están siempre prestos a protegerse el uno al otro. Consecuencia de la simple convivencia que producen en el alma un sentimiento de afinidad y simpatía hacia el vecino, el familiar, el amigo, el allegado. En efecto, estos lazos son casi tan fuertes como los sanguíneos. Estas observaciones nos ayudan a comprender mejor lo que el profeta quiso expresar con estas palabras. Aprended de vuestra genealogía lo que os hace saber quién son vuestros inmediatos parientes. Quiere decir que el verdadero parentesco consiste en esa unión de ánimos que hace valer los lazos sanguíneos y que impele a los hombres a la solidaridad. Exceptuada esta virtud, el parentesco no es más que una cosa prescindible, un valor imaginario carente de realidad. Para ser útil, debe entrelazar los afectos y unir los espíritus. Si esta unión es evidente, estimula a las almas hacia ese lazo de simpatía y afinidad que les es natural. El parentesco, cuya existencia se basa tan solo en viejos recuerdos, nos ofrece ventaja alguna, pierde incluso la importancia que la opinión le asigna, aun quien se ocupe de ello, su pena sería en balde y se entregaría a un acto de ociosidad censurado por la ley. Bueno, sigue. Interesante el tema de cómo, por un lado, se sublima esta azabilla tribal de origen de sangre, después en la UMA, como unidad de fieles, unidad de creyentes, que se merecen solidaridad, se merecen azabilla entre ellos. Después miren ustedes la fuente completa. Yo una consulta. Sí. En el primer texto de Brown que teníamos para leer, en el núcleo este, dice algo, por ahí a mí yo comprendí mal, suena como a contradicción, porque dice que Mahoma promovió una disolución de ese tipo de vínculos y una individualización de la sociedad, una ruptura de la fuerza de la opinión del grupo que pierde el poder. Entonces, en realidad, estos lazos son como resignificados. Absolutamente, por eso yo les hice, bueno, y sobre todo Brown, que es el que junto con Gulli desarrollan para el caso de Occidental el parentesco espiritual. Por lo tanto, esto que la sabilla, que es la de la tribu en términos de relaciones de sangre, ahora tiene que aparecer sublimada en la construcción de esta UMA, pues digo, pónganlo en paralelo con lo que han visto de la ecumene cristiana. O sea, ahora esa sabilla es una sabilla resignificada en términos religiosos. sea que Mahoma viene a fracturar las relaciones de parentesco, porque ahora van a ser, en realidad, ¿ustedes no leyeron para clásica, Susana no leyó Godelier? ¿Leyeron Godelier? De cómo se pasa de las relaciones de parentesco a relaciones políticas, sí. Una vez con la... Bueno, esto que Godelier analiza en términos teóricos generales y aplica en particular al mundo griego en la institución del Estado, es lo que está sucediendo en el caso del cristianismo como un recurso religioso y en el caso del Islam, cuando en realidad son relaciones políticas. ¿Sí? Porque en el texto dice, cuando le hace la crítica a las tribus beduinas, habla precisamente de, bueno, de los integrantes tenían ese temor de estar en falta ante los demás integrantes de la comunidad. Él hace una resignificación y menciona además, por ejemplo, que todo aquel que quisiera unirse al Islam podía hacerlo, fuese judío, fuese después. Entonces ahí va un poco la resignificación. Sí, y después van a trabajar en particular, no me quiero adelantar ahora porque me dijo Susana que quería tomarlo ella el tema, que es el tema de la guerra, porque está planteado acá el tema de la lucha armada. O sea, la famosa yihad para el Islam, en la lectura del Corán, está planteada como una guerra defensiva. O sea, nunca, dice el Corán, tomarás la iniciativa de agredir, pero sí es legítimo que te defiendas. Entonces, la idea de cómo, digamos, de cómo es el juego entre fieles e infieles está planteado siempre como una lucha en términos, bueno, lo dice Sandún, en términos de lucha armada. Pero la yihad tiene doble lectura. Es la lucha contra el infiel y la lucha contra, serían los enanitos que tienen adentro peleando, ¿no? O sea, hay una yihad interna en la que todo musulmán debe vencer la batalla consigo mismo para ser un buen musulmán, digamos, cumplir con los preceptos y llevar a un buen fin su din esencial, ¿sí? O sea que el tema de la lucha, está en el Corán el tema de la yihad, y no he entendido como, digamos, como circula, los pongo en contextos históricos diferentes. O sea, estamos hablando, como en su momento hablamos del libro sagrado y de los inicios del cristianismo, no como se practica hoy la religión católica. En este caso igual, o sea, había que ver todo el proceso de constitución de los poderes y cómo se ha entrelazado la religiosidad popular y el poder de la poder económico y político. Incluso cuando iban a otros lugares a solicitar tributo tampoco se presentaban con una actitud agresiva. No. Bueno, esa es la diferencia, cuando veamos expansión, precisamente la diferencia que yo les hacía hoy temprano entre arabización e islamización. O sea, no necesariamente se imponía, sino que lo único que les interesaba en la expansión, como una expansión básicamente económica, era el tributo. O sea, no obligaban a nadie ni a entrar, tributaran. El tema es que los que no tributaban eran precisamente los árabes islámicos. Si vos no querías ni arabizarte ni islamizarte, y pagarías tributo de por vida. Por lo tanto, hay un texto que este año se los quitamos porque era mucho, de Livingstone, que plantea que dice, bueno, muchas de esas conversiones, en realidad eran conversiones de carácter bastante oportunista porque resolvían un problema de tributación más que un problema de fe. Pero bueno, digamos, ¿cómo funcionó? Vamos a ver en particular cómo funcionó la expansión. Necesito que se dividan por lo menos en tres o cuatro grupos, porque tengo cuatro textos. Es un texto breve que necesito que lo lean antes de que lean la tres amigos y un texto se lo tengo que devolver a Víctor en la fotocopiadora. Me cura del torre. Me preguntaban antes por qué giran los musulmanes alrededor de la Kaaba, alrededor del santuario donde está la piedra. Bien, tiene que ver con tradiciones de cultos solares orientales, o O sea que esta idea de sincretismo, de cómo fue tomando de distintas afluentes, inclusive con fundamentaciones que traían del zoroastrismo, que necesariamente cuando se organiza el sistema lunar del calendario es precisamente para diferenciarse de esas tradiciones solares con las cuales se fue armando la ritualidad, pero tiene que ver con esto. Y por otro lado, Kaba significa redondez, significa que está círculo, que está asociado, resignificado desde los escritos bíblicos, en un caso al pie, al talón, para hacer brotar el agua, que aparece en la Biblia, en otros tiene que ver con el pecho de no sé qué, o sea que trata de buscar fundamentos que le den legitimidad a la tradición abrámica, a la tradición bíblica, diciendo nosotros no aparecimos, sino que venimos de. Entonces, estas expresiones iconográficas y de ritualidades obedecen precisamente a ser legitimados en esta tradición. Que ellos son incluso otro hijo de Isaac, y para ellos es Ismael. Ismael, claro, por eso son Ismaelitas. ¿Cómo es? Ismaelitas. No me salí, Ismaelitas. Bien, vean esto entonces que tiene que ver con el espacio, para que eso que lean después lo vean en la imagen. Cuando bajamos el sumar el circuito de la serie. Bueno, la mezquita de Sandy no la mezquita sería por lo más destacado de una isla. Podríamos decir que es un caballo local, que si el Islam se hiciera el edificio sería una mezquita. La mezquita es un centro neurálgico de la propia de Musulmán, tanto en Oriente como en Occidente, siempre como lugar de oración, su función de misión y de gobierno, pero también de prédica, de enseñanza, de reunión de naciones y de escenario de acontecimientos políticos y religiosos. Además, constituye una auténtica parte territorial. Allí donde hay una mezquita o restos de una mezquita, hay un musulmán. La propia etimología de la palabra mezquita nos va a ayudar a diferenciar. El término castellano deriva del árabe mezquita, nombre de lugar, del verbo postrarse, es decir, literalmente postrarse. Esto tiene su razón de ser por la naturaleza de la oración islámica, uno de los pilares del islam. Una serie de sensaciones que tan solo precisa de un espacio horizontal donde postrarse, bien individualmente y bien en comunidad. En este último caso, los fieles se disponen en filas paralelas al muro, o simple línea recta que señala la al Qibla o dirección de la mezquita. Dados unos requerimientos tan sencillos, cualquier lugar es válido para hacer la sala. Cualquier lugar puede ser litúrgicamente una mezquita, aunque solo cumpla esta función durante unos minutos. Y al revés, pues todo lugar se ha servido como mezquita. Se ha servido como mezquita. En un momento puede tomar o retomar otros usos cuando sea. Donde quiera que oréis, ese lugar es una mezquita, según el dicho del profeta Muhammad. Esto se debe a que el Islam no trata como sagradas ni sacraliza las cosas materiales. Podríamos decir en ese sentido que no hay auténticos espacios sagrados en el Islam. Recuérdense que una de las características de esta religión, entendida como modo de vida y comportamiento, es precisamente su vago identificación de lo sagrado y lo profano, su máxima representación arquitectónica histórico de llegar una forma apta para realizar el culto de una manera determinada a una deidad invisible y irrepresentable, a diferencia de otras religiones. Recordemos, por ejemplo, la cruz del cristianismo. Así, las primeras mezquitas documentadas en tiempos del profeta eran simples líneas perpendiculares a la alquimia y trazadas sobre el suelo. Pero tampoco la alquimia fue siempre la misma dirección. Al principio, el profeta y los musulmanes rezaban en dirección a Jerusalén, como los judíos. Eso es lo que dijo el padre. Pero en un momento dado se rompió esa costumbre. Fue en plena oración, en una musalá, u oratorio en aire libre, en las afueras de Medina. Súbitamente, Muhammad se volvió del norte, de Jerusalén, hacia la Caba, en la Meca, que se encontraba al sur. De ahí que la nueva y definitiva dirección tomase ese nombre, Al-Qibla, el sur. Y la musalá en cuestión de la mezquita de la Al-Qibla. El giro de 180 grados fue seguido de la correspondiente revelación coránica. El cambio de orientación de la alta nave afirmaba el carácter sagrado de la Caba para el Islam y su reivindicación, a la vez que una ruptura clara de las concepciones hacia los judíos de Medina. Junto con ello se retomó la peregrinación preislámica a la Meca, que devino uno de los pilares del Islam, como así es. Por lo que se refiere a la génesis formal de la mezquita, hay que decir que su modelo más primitivo, la sala hipóstila con patio, surgió de la necesidad de combinar la función de la oración colectiva con las formas más simples posibles, cuyo prototipo occidental resultó ser la casa del profeta de Medina, que responde a un tiempo básico, sencillo, fácil de instalar y abierto a adaptaciones e innovaciones que no tardarían en llegar. Figura 1. No, porque era claro que era una figura 1 de cómo era. Esta casa de Muhammad en Medina fue construida en 622, inmediatamente después de la hegira para él y su familia. Según las fuentes escritas, puesto que no se conservan restos originales, la tal casa era un recinto de adobe, aproximadamente cuadrado, de unos 50 metros de lado, con muros de unos 3,5 metros de altura. La zona meridional tenía una cubierta de hojas de palma mezclados con barro, sostenida por columnas de tronco de palmera, que definían tres naves paralelas de algunos días. De leer. ¿Dónde quedas? El último parrafito. Se constituyó así el primer recinto de plegaria, Haram. Contra el exterior del mundo oriental se adosaron habitaciones abiertas al interior del conjunto que fueron destinadas a las sucesivas esposas del profeta. En 632, año de la muerte de este, había 9 habitaciones. Sus entradas se cerraban con cortinas y se podía tocar el techo con las manos, según las fuentes. En el ángulo noroeste, el patio definido había un cobertizo semejante al del lado sur y que servía de refugio para los pobres. Es evidente que la llamada casa del profeta debió construirse en las citadas orientaciones y dimensiones precisamente para albergar a la comunidad de los fieles, o cuando menos aparte de ella en oración colectiva. Las fuentes recogen el carácter semipúblico del edificio y en el Corán se pide que no se entre en ella a cualquier hora, señal de que el profeta debía tener establecido una especie de horario. No fue santuario público hasta 674. Nada se sabe de otras mezquitas que en la época de Muhammad, aunque se mencionan de forma genérica en las fuentes. debían ser oratorias al aire libre. Es muy posible que el propio profeta ordenase construir alguna cerca de su casa. En muchos lugares recién conquistados por el Islam, principalmente en Siria, Irán y Egipto, las primeras mezquitas fueron edificios preexistentes, generalmente religiosos, sobre todo iglesias y templos más deístas, compartidos o repartidos entre musulmanes y no musulmanes. También se sabe de pactos según los cuales los musulmanes se instalaban en zonas no pobladas donde no podían erigir sus propias mezquitas. Tras estos orígenes tan sencillos, la mezquita fue pronto objeto de tremenda dispersión formal, lo que constituye una de las principales características para el observador de hoy día. Esta dispersión se debe a razones geográficas, las condiciones físico y climáticos e históricas, sobre todo las diferencias culturales anteriores al Islam y subyacentes a lo largo de este del desarrollo de este. En general puede definirse cinco tipos básicos. Sería la figura 2, la que estaba hablando recién. Mezquita de sala hipótila, con cubierta plana y una o más cúpulas, correspondiente a la etapa formativa, las tierras centrales del Islam y al occidente. En el caso del occidente sería Andaluz y Magreb, África. Bueno, ahí arriba. Y bueno, se relacionaría el tema de las cúpulas, son más, las entradas de las menos. Gran espacio central cubierto por grandes cúpulas, rodeadas a su vez de otras menores. Mezquita típica del mundo otomano. Mezquita de cuatro ibanes, propia de Irán y de Asia Central. Mezquita de tres cúpulas con gran patio, típica de India en época mongola. Complejo murado con pabellones juxtapuestos en el jardín, paisaje modelo a partir de China. Para terminar, diremos que junto con la dispersión formal a lo largo del tiempo y el espacio, las mezquitas incorporaron una serie de componentes que hoy ya pueden considerarse consustanciales a su naturaleza. Fue en Siria y en Egipto, corazón del mundo árabo-islámico, donde estos elementos se desarrollaron y se perfeccionaron, tales como los siguientes elementos. Hay una siguiente figura que es la 3. 105, 105. Hay una fuente para las transmisiones sexuales obligatorias. Figura 2. Los cinco tipos básicos de mezquita. Mezquita de sala hipóstila con cubierta plana y una o más cúpulas. Gran espacio central cubierto por grandes cúpulas rodeadas a su vez de otras menores. Mezquita de cuatro ibanes. 4. Mezquita de tres cúpulas con gran patio, complejo, murado con pabellones juxtapuestos en el jardín paisaje. Por eso digo que se diferencia de lo que vimos de Bizancio. La arquitectura es totalmente diferente desde la base hasta la parte de arriba. Un espacio para congregar a los orantes, bien a cubierto a modo de sala, el harán. Bien al raso a modo de patio, shan, con o sin galería, riwat, algo así. Las formas y disposiciones de estos elementos son muy variadas. Mihrab, nicho en el muro de la kibla. Es de subrayar en este nicho no sagrado, lo sagrado es la dirección que indica algo en última instancia material. El primer mihrab documentado es el que mandó hacer el califa Omeya al-Walid 705 en la casa del profeta en Medina a guisa de conmemoración. Los orígenes de mihrab y los avatares de su incorporación, como por ejemplo el elemento propio de las mezquitas iniciales. Al minbar, ¿qué es ese? Una pared que tenía la onda que es ¿el qué? Una pared para ver la onda que era. Son tipos. Esa es la idea. Por eso la forma de la construcción. que es un púlpito que se sitúa a la derecha y va, según miran los árabes. Sirve para decir el sermón de Irán, el primer Adminbar fue el curso de profeta en Argentina, para que lo vieran y oyeran todos y decir sus sermones. El uso del púlpito es una cuestión simbólica de civilidad y de poder tomada de los jueces de la Arabia Saudita. El Adminbar es un elemento omnipresente en las grandes visitas, aunque no las reciben. Dica. Consiste en una plataforma o tarima elevada y alineada desde lo alto de ella, junto a un imán que las culturas de la sociedad. Estamos terminando. ¿Ya está? Para que todos lo puedan ver y seguir. Es más frecuente en el ambiente que en el país. Bueno, esto está en abril. La fuente para está la luz. No, me acordé, No, no, dale, estábamos a apagar para que se viera, la del fondo podíamos dejarla prendida. No, termina, tú me estás. Admina, es una torre que sirve para la llamada al sus orígenes no están claros, pero en todo caso se lo habían introducido después de la muerte del profeta, para que el almohadano de este llamaba la cubierta de su casa. Puede que la razón del surgimiento de los terminales fuese el siguiente: hacerse oír sobre el mundo de la ciudad, en el terrible reclamo o bien usar a los fieles y hacer las veces de marca territorial o el emblema de la presencia del Estado. Los terminales tomaron las formas características de las torres locales de las tierras conquistadas: planta cuadrada en Siria y el occidente islámico, a la circular en Irán, en el filial de los más antiguos escritos en la historia. Y el principal portal, sabe no tener función de fachada propiamente dicha, el portal simboliza el umbral, el lugar de paso entre dos mundos, el bullicio externo y la paz interior del mundo. Gracias. Gracias. No, este texto es muy breve y es nada más que para que lo tuvieran de referencia, para poder ver las imágenes, que ahí se ven la verdad principal de las fotocopias. En todo caso, una primera diferencia con lo que hemos estado viendo para Chile es la concepción de lugar sagrado, ¿no? O sea que no, los lugares de rito no son lugares sagrados. ¿A qué alude cuando hablamos de lugares sagrados para Islam? ¿Qué sería un lugar sagrado para el Islam? La Meca en sí. La Meca. ¿Y qué otro lugar? Que originalmente es Jerusalén. Originalmente no, sigue siendo. ¿Y por qué? Ahí está la piedra donde ascendió, lo llevó con Gabriel y ascendió. Los únicos lugares sagrados para el Islam son los que están vinculados directamente a la divinidad. O sea, en aquellos lugares donde se ha constatado la presencia divina, ese es un lugar sagrado. Los lugares de culto no son lugares sagrados, son lugares que usamos los humanos que andamos pisando este mundo. ¿Qué problema tiene la presencia de la divinidad? ¿Qué problema tiene de la existencia de Dios? Está complejo, ¿no? Está muy complejo. Bien, por lo tanto, lugares sagrados son la Meca, lugares sagrados son la Jerusalén y en particular la Roca. Ahora vamos a ver en imágenes. Pero lugares sagrados también han sido, ahora, estirando el dogma, los lugares donde han estado los santos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por su, decía yo, que la capacidad de ser santo tenía que ver con su virtuosismo en relación a la fe, y por lo tanto están iluminados, y se han estado iluminados, han tenido, entonces, bueno, muchos de los mausoleos de los santos se transforman en lugares sagrados, por eso es que pueden reemplazar en la peregrinación del Ramadán a la Meca. Pero digamos, originalmente la vinculación de lo sagrado es la vinculación con la presencia divina. Y en realidad tanto la peregrinación como el ayuno se dan una vez al año, ¿no? Eso no sé si se los dije. que tiene que ver con ese noveno mes que es el Ramadán, que no tiene fechas exactas, porque de acuerdo al calendario lunar tiene una variación al el ayuno, perdón, el ayuno es mientras está la luz solar, ¿no? Claro, va hasta las 19 horas más o menos, porque es cuando baja, claro. Pero es un ayuno entre que después de las 19 devoran lo que cuentan. Bueno, o sea, se supone que debes mantenerte en un estado de pureza, sobre todo si has tenido la suerte de viajar a la Meca, hacer tu peregrinación, no vas a cometer semejante desaguisado. Pero la idea es que líquidos, sólidos, relaciones sexuales, contacto con aquello que se considera una inmundicia, es lo que hay que evitar precisamente desde el amanecer hasta el anochecer. O sea, mientras está la luz del sol, como dice una compañera, tenemos que mantenernos puros, que son las horas en las que vamos a peregrinar, a hacer esta vuelta. Por eso también es característico el uso de lo, así como veíamos iconográficamente, algunos colores para Occidente, para también para el Islam funciona. El blanco como pureza, y los colores típicos son el verde y el azul. El verde en general es el que identifica al Corán. Bien. Tienen, esa es, se supondría, una planta tipo original de mezquita, que es la que ustedes tienen en el texto también, que pudieron leer a qué responde, digamos, cada uno de los lugares, ¿no? Como, ¿qué es la Qibla? La Qibla es la dirección, es el lugar donde queda orientada la, la mezquita para la oración. Bueno, acá figura como Kursi, Kursi es el atril, donde se apoya el Corán. Y Yarika es donde se sube este fulano, porque se supone que se supone que acá todo esto está lleno de gente que ora de una manera determinada. O sea, ritualismo de posternación también está rigurosamente normatizado. La frente en el suelo, los talones tocando las nalgas, cuántas veces hay que se ponen las manos sobre los muslos, hay una forma de orar, no de cualquier manera. Lo mismo que el tema de la exposición de manos tiene que ver con la pureza, la de voy limpio, me he lavado y voy limpio a la presencia y a la oración. Y la otra es la presencia de las mujeres, esto que decíamos, la transición entre esta cosa cotidiana que aparece en las fuentes de Muhammad con sus esposas en el ámbito de la mezquita, a la prohibición de la participación de las mujeres, que en general se recomienda, porque habría que verlo lugar por lugar, se recomienda la oración doméstica, o sea, en su casa, ¿no? Pone la esterilla y ora a la mujer. El hombre se va a la mezquita, al lugar de reunión, de asamblea común, la mujer se queda en el ámbito del hogar. Ahora, cuando accede a la mezquita, lo hace en la parte posterior. O sea, se ponen los hombres adelante y las mujeres pueden orar atrás. Bien, la fuente para el lavado. ¿Sí? Vamos a ver una que se vea mejor. Este es un esquema, bueno, lo tienen en el epígrafe, ¿no? Por leerlo, es la medina de la reconstrucción de lo que era la casa de la mezquita de Muhammad, el hogar de Muhammad, sobre la que se erige la mezquita. Acá, esta es la que yo les decía, ¿ve que tienen acá todas las habitaciones que daban al patio? Están todas las habitaciones de las esposas. Acá tenemos ya otra. Este es del periodo Omeya. estaría la casa del profeta en su interior y cómo alrededor se fue construyendo el ahora vamos a ver distintos minaretes. El minarete es de donde se llama a la oración. Y el minrab viene a ser el, como si fuera el púlpito de las iglesias cristianas, ¿no? Y como les dije antes, la lectura consiste en la lectura del Corán en árabe. Bien. Lo interesante es, digamos, reconocer la diferencia en esta cuadratura que suelen tener las construcciones más primitivas, porque precisamente obedecen a esta forma de reunión, digamos, eran patios, en realidad al aire libre. Y que no llovía mucho. Bueno, esto es una parte, porque está bastante deteriorada, es la gran mezquita de Damasco, la gran mezquita Omeya. Tiene, ven que no tiene, no, bueno, aunque pudiéramos verla más abajo, pero no hay ninguna representación, son todos ornatos de flores, esto simula plantas, ven los techos. Y sí tiene una técnica, que es la técnica del, aparte de la piedra, es la técnica del mosaico bizantino, ¿no? Desde el punto de vista constructivo. La no mucho mosaico y la no representación. Esto ya es abasí. Es una reconstrucción ideal porque no, durante la época del califato de Al-Mansur no ha quedado rastro más que la reconstrucción de fuentes que se puede hacer, o sea, es un dibujo bien diferido, esquemático, pero está esta idea que veíamos antes de o cuadradas o redondas, no hay alusión a las cruces ni griegas ni latinas. Esta la conocen, es el minarete de Samarra, en Irak, el famoso caracol. O sea que este en realidad es de donde se llama la oración y está aquí. O sea que estamos en Irak, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué periodo de los que trabajamos hoy temprano? Claro, exactamente. Bueno, esto es lo que ha quedado. El minarete, el caracol está acá afuera, y esto está mirado desde el caracol para adentro. O sea, la destrucción, y me imagino que lo que debe haber quedado ahora es menos todavía. Porque ha habido mucha destrucción en las últimas años con la guerra de estos lugares. Oh, yeah. parece que hay un error en el archivo, porque cuando pone sobre eso dice carpeta vacía. Sí. O sea, que no se guardó nada. Es un disco externo eso que tiene ahí, ¿no? Es extraño. ¿Tiene enchufado, enchufado el rígido externo ahí? ¿Qué he usado este coso? Claro, pues lo está leyendo. A ver si las podemos buscar en el sería terrible. Esta es una foto antigua de la cava. Este es el santuario. Ahora ya todo esto, ahora vamos a ver las de ahora, esto ya no existe. Esta es el famoso cuadrangular donde está la piedra, el erudito. Este es el interior. Donde estaban todos los ídolos y esta es la piedra que se es el lugar ideal para la brújula. Se tiene un embate de plata, tiene 15 centímetros. Es una piedra volcánica. Esa es la piedra. Ah, la piedra esa. Del vivo público número uno. Y eso tiene una peregrinación en Ramadán. Participan mujeres, pero no participan por igual. Siempre tienen que quedar en los... Siempre tienen que quedar en los contornos, no pueden acceder. Tienen preeminencia los varones. ¿Que los van rodeando eso? Sí, tienen que quedar por fuera. Pero sí participan las mujeres también. Sin chiste. La brújula con la piedra, la va por un puesto. Bueno, Nosotros, ¿se acuerdan que vimos Santa Sofía? Esa es la Santa Sofía islámica. O sea, lo que ha ganado y lo que ha perdido a manos de... Uy, qué chiquita que se ve. A manos de... del Islam. Bien. O sea, que ha mantenido en el interior el método constructivo de los mosaicos, pero se ha eliminado todas las representaciones alguna representación cristiana ha quedado, pues yo busqué en internet y apareció como en un muro, en un costado, pero creo que está atrás de un tapiz. Está atrás, sí. Por eso que decía Susana, en realidad ahora no funciona como mezquita, funciona como museo. Sí, pero no es que han roto entonces, todo. No, lo conservaron no, y está velado algunas claro, imágenes. No lo han roto. Bien. Y esta es una visión del Estambul moderno, eso que yo les mostraba, ¿se acuerdan la mezquita del otro día, que es la única que tiene los 6 minaretes? Grecia, usaron el Partenón. Y esta es Santa Sofía. Como polvorín. O sea, está en turco. Está en turco, tenía el barril de pólvora, el cañón y todo. De cruz, y que es donde llegaron los minaretes. Esta es una visión de Santa Sofía. No tienen, más que nada para que vean que no tienen identificación como lugares sagrados, o sea que son, bueno, este es el único minarete redondo que existe en el mundo. Está en un pueblo que se llama Mulay Idris, vamos a conocer a Mulay Idris para el siglo IX, que es precisamente cuando huyen los omeyas del cercano oriente y llega este Mulay que dice ser pariente de Muhammad desde ya, llega a Marruecos y funda el Islam marroquí, por eso se llaman, los marroquíes se llaman idrisíes, y el pueblo se llama Mulá Idris porque es donde está el mausoleo, donde está el santo, y es el único minarete redondo, ven que es color verde, el único minarete redondo que existe. Bueno, y esta es la mezquita Hassan II en Casablanca. Porque si ustedes vieron la humildad de la mezquita de Muhammad, donde estaba su propia vivienda y el patio interior donde se reunía la UMA, bueno, ahora van a ver la suntuosidad de estas mezquitas donde ya no se reúne el pueblo. Esta es una visión desde el Atlántico a Casablanca, y esta es la mezquita. Y estos son edificios de propiedad horizontal, ¿eh? No son casitas. O sea, tiene una monumentalidad, expresión del poder terrible. Bueno, dejé esta persona para que vieran ustedes la proporción de la monumentalidad de la mezquita Hassan. Es una de las mezquitas más grandes del Islam en este momento en el mundo. Y un despliegue de riqueza infernal. Esto es lo que se llama, está acompañando a la mezquita, están lo que se llaman las madrasas, que son las escuelas coránicas, es donde se manda a los niños y adolescentes a formarse en la religión. Esta en particular es la madrasa de la mezquita Hassan II, que es esa humanidad que ustedes vieron. Y esto que les voy a mostrar es en Fez, es una mezquita. Y tienen un ritual de oración. Este es el interior, es el patio, donde está la fuente. Aquí está un musulmán que se prepara para la oración. Va a hacer su lavado. Y este es el mismo musulmán adentro del espacio de la torre. Y así como les mostré antes algunos libros de la Biblia, ahora tienen algunas versiones en libro del Corán, también de un mundo analfabeto, o sea que solo algunos podían acceder a la lectura del Corán. Estos son Coranes del siglo XII y del siglo XVI. Con ornato de gran riqueza. Bueno, esta les dejamos en el observatorio. Así que aquí lo vamos a ver. Bueno, hasta aquí llegamos. Los dejo en libertad. Voy a tratar de recuperar estos archivos. Alguna duda que quede sobre la bibliografía, que tenéis que hacer. Chao, te veo. Chao, te veo. Que era una mezquita. No, la casa de él. La pileta lo vio súper humilde, muy bonito.